¿Se acuerdan del Loco López? Un pedacito de tierra que le crecía el pelo con un pastito. ¿Qué inventos se le ocurrirían a ustedes para esta sociedad? Claro, ¿realizables o no? Inventos concretos. Es sí. Decir, acá falta esto. Es difícil. La vaca que dé leche chocolatada. Muy bien, una vaca que procese, o sea, que elimine la cadena de producción de decir sacar la leche, ir al tambo, llevarla a la empresa, hacer todo. Dale, la leche que agarras hacia la vaca, prac, te saca una leche negra y la tomás, una Sindor. Yo inventaría ropa que no se cambia nunca. Se cambia cuando se gasta. Ropa descartable. Ah, sería autolavable, digamos. Y se cambia cuando se gasta. Pasale el... A ver cómo. Cambia. Cuando se gasta, se cambia. Muy bien. Y uno se baña con la ropa. Y está todo el tiempo con esa ropa. Y se baña con esa ropa. Y está re feliz. Allá el compañero ha ido a la barriga, que está en el sillón muy cómodamente tomando unos mates. Dijo las zapatillas. Las zapatillas, que es un gran problema del género masculino, ¿no? El tema de las zapatillas y los olores, ¿no? Todas las zapatillas las uso hasta que se gastan. Sí, pero el problema es que las tuyas no son autorrenovables las tuyas, no, ¿eh? No. Sabés que pasan 15 días usándolas. Son norteamericanas, pero las hago pelota. Claro, bueno. Hay una remera blanca que le echas jugo, salsa, sí, arriba. Sí, porque tienen una. Resbala. Porque vos la tenés que lavar con un líquido que te lo venden. Y resbala. Y hace como una especie de impermeable. Entonces claro. Resbala jugo, café. Bueno, ahí tenés. Ya está inventado, Ismael. No, yo inventaría la pastilla de la felicidad para que todos anduvieran riendo sin la problema. Pastilla... Es imposible inventar lo que hace bien. Si a mí me gustaría que hubiera una crema para ponerse en la cara, cosa de que no afeitarse más, porque eso de afeitarse todos los días me tiene repodrido. Lo que podés hacer, Jorge, es tomar hormonas femeninas. Sí, las tomé, pero no encuentro corpiños. El gran problema de tomar hormonas es que te comienzan a florecer en el cuerpo determinadas protuberancias. Claro, lo que pasa es que los últimos corpiños que me prestaste, aparte de estar sucios, me quedaban chicos. ¿No probaste con la depilación definitiva? Claro. Y no sé, tampoco quiero hacer algo muy complicado, última más fácil. Acá, a ver, ya que estamos en radio y hoy estuvimos hablando de radio, Jorge lo que tiene es, no, hablando en serio, tiene bigote pero tipo mexicano, ¿no? O sea, tiene bigote y después le baja. Gracias, como... manito. No, pero es como si fuese una barra de candado, pero está en la parte de abajo de la pera. Una herradura. Tiene cortado, claro, una herradura boca abajo. Pero se nota que, bueno, que se corta, que se afeita, digamos, todos los días cuando se levanta. Sí, me afeito. No, piel de bebé tiene ahora. Piel de bebé, señores. Sí, señor. Como colita bebé. Bueno, no hay cremas que hagan eso. Ah, caramba. Que pruebe con el ultrasonido. Anda a un instituto de belleza que te prueben con el ultrasonido y no te crece más el vello. Ir a un instituto de belleza me da cosita. No, que no creo que lo dejen entrar. Dicen, no, esto no se puede hacer, dice. ¿Conocéis los metrosexuales? ¿Los metrosexuales? Sí. Sí, estos bueno, se ponen crema y todo eso. Y bueno, ¿y por qué no probás? ¿Ser metrosexual? Sí. Y yo soy más de onda tosco, así medio... Bueno, pero vos no decís que querés inventar una crema para sacarte los pelos, para no afeitarte no, más. No, pero no es que me molesten los pelos, me molesta tener que afeitarme. Es que estás cansado de afeitarte, decís, sí. Todos los días. Y bueno, anda a un instituto de belleza... Ah. Que te hagan un ultrasonido y no te afeitas más. Puede ser. Pero no tiene nada que ver con que sea macho o no macho o lo que sea. No, por supuesto. Pero no tiene nada que ver. Y los metrosexuales, está todo bien. Seguís siendo macho igual, hermano. ¿A vos qué es lo que te molesta? El hecho de realizar esa tarea todos los días como un hábito. Sí, exactamente. Bien. Por ahí me termino de bañar y digo, uy, no me afeité de vuelta, mojarme. Bueno, pero hay que dicen que hay que afeitarse después de bañarse, pues cuando se abren los poros. Sí, exactamente. Después agua fría para que se cierre. Acá tenemos las ideas. Esa ropa que nunca se cambia, una crema para que el vello no vuelva a crecer. Y estamos acá, Ángel, hablando sobre inventos para mejorar el mundo o para nuestras propias preocupaciones. Ya se han inventado muchas cosas. Y quizás mucho de lo que se inventó esté de más. Sugeriría no inventar tanto y experimentar lo que ya está hecho. Un invento, una cosa nueva, te lleva a otra cosa nueva y a otra cosa nueva, y no terminás de usar algo y ya tenés otra cosa. Yo sugeriría no. Y estoy con esta filosofía de volver más hacia la serenidad y no tener. Yo creo que durante todos los siglos ha habido gente que ha dicho se ha cimentado mucho. Ya hemos inventado mucho. Digo, yo les voy a preguntar. Hubo un furor en el siglo XX, ¿no? Acerca de las nuevas. El capitalismo. Porque, pero seguro que está todo inventado. No, ¿O ya perdimos el asombro? Yo lo que digo que se ha inventado mucho. No digo todo. Mucho se ha inventado. Se ha hecho. ¿Cuál fue Emael? El invento que tuvo mayor alcance y mayor consecuencia en toda la historia de la humanidad? Son dos cosas. La rueda. Muy bien. Uno, la rueda. La rueda de piedra. De piedra. Originalmente. Que después pasó a ser rueda de madera. No. El descubrimiento de los genes. No, tampoco. No. La bomba de aire. La inventó Arquímedes en Siracusa. La bomba de aire que permitió por primera vez extraer agua. Ese fue el invento. Generar una fuerza. La bomba, esa. Eso era el divino Arquímedes, le decían. Y le inventó, además, Arquímedes inventó dos cosas: la rueda dentada, que le dio después lugar al engranaje y a la polea, con lo cual la fuerza de una persona, de un brazo. Se transforma, se multiplica, ¿no es cierto? Y la bomba de aire que le permitió, por eso Arquímedes, cuando los romanos, el emperador Trajano estaba sitiando Siracusa, donde vivía él, estuvo 4 años y no la podía tomar a la ciudad. ¿Qué? Porque la defendía Arquímedes. ¿Y cómo la defendía Arquímedes? Con espejos cóncavos, hacía reflejar la luz, el espejo cóncavo, también tenemos nosotros el espejo plano. Que es el que nosotros usamos para la mañana que usamos, que peluquera, ¿no es cierto? Y después está el cóncavo, que es un espejo que tiene como una media luna, ¿no es cierto? Y los rayos de arriba se reflejan con los de abajo y refracta, invierten las cosas. Y es el principio de la lupa. Uh-huh. Multiplica la energía. Entonces Arquímedes, con esos espejos, reflejaba el sol. Incendiaba las velas de los navíos. Sí, esto está probado. Hay anécdotas, está escrito, esto está en la historia, pero no es grupo. Cualquier estudiante de historia lo sabe. Entonces, los romanos, cuando se dieron cuenta que la ciudad de Siracusa no la podían tomar porque la defendía un genio, con más razón querían tomarla para saber quién era ese genio y llevarlo a Roma, obviamente, porque los romanos no eran tontos. Claro. Y entonces mandaron a un centurión, Mario se llamaba, a que parlamentara con él. Y él parlamentó con Mario, Arquímedes, y está la famosa anécdota, creo que esta se hizo una publicidad una vez. Mario manda a un soldado a buscarlo a Arquímedes para que se entreviste como si fuese como un gobernador. Tenía que salir de la ciudad de Arquímedes, que habían acordado que sí. Va a buscarlo el soldado y Arquímedes estaba en una pileta investigando y escribiendo. Y entonces el soldado le dice: Arquímedes, te venimos a buscar. Dice: no me molestes. Arquímedes, te venimos a buscar. No me molestes. El soldado se dice: estás desafiando a Roma. No me molestes, y lo mata. Entonces, ese acto de matar con una lanza al mayor genio de la historia de la humanidad hasta ese momento es quizás el momento más vergonzoso de toda la historia del Imperio Romano. Por supuesto que este soldado lo mataron ahí mismo, y que Siracusa fue una ciudad privilegiada porque los tipos reconocieron que después, porque el tipo escribía todos los planos y las fortificaciones, toda la cuestión del riego, toda la cuestión que tenían los romanos de los baños, eso lo inventó todo Arquímedes. Se considera que en la historia de la humanidad, hasta ahora, hasta ahora, más que Sabín, el mayor genio fue Arquímedes, en el siglo 2 después de Cristo. Eso la gente no lo sabe. Bastante. Bueno, siempre ilumina un poco acá Ángel, ¿no? Acerca de los temas. Pero nosotros estábamos hablando también, más allá de la rueda, de aquellos inventos incluso que les toca a cada uno, ¿no? Porque Jorge, a él le molestaba el tema de la barba y dijo, quiero una crema que no me haga crecer más el pelo en la cara. Disculpame, pero sí, son tus pelos. ¿No querés algo tuyo? No. Bueno, si cambiar para ponerte hormona femenina. Eso es lo que le dije yo, que se ponga hormona femenina. Lo que pasa es que tiene contraindicaciones. Acá Ismael dijo una ropa que solamente tenga que cambiarla cuando se me gaste. O sea, una ropa que sea autolavable, autosustentable. Y después nos llegamos a más. Pero bueno, cada quien con su... Yo lo que digo que ya se... La mayor parte de las cosas... No sé si la mayor... Hay muchas cosas inventadas. Algunas están de más. Ajá, eso es lo que digo, nada más. Estás escuchando Radio Radiola. Hay artistas de cabaret que representan su función día tras día sin esperar mayor éxito. Solo pretenden tener un lugar donde trabajar. Otros actúan en los pubs o llamale café concert para públicos reducidos de buen poder adquisitivo. Hay artistas de cabaret, están los que hacen varieté y los de calle que van a actuar para aquellos peatones que paran a ver qué es lo que miran los demás. Siguiendo tenemos aquel que prefiere representar su papel en selectos y marginales, circulitos intelectuales. Hay artistas de superior convocatoria, más nivel, que hacen funciones en el Colón o que actúan en sitios de ese tenor y que cantan en do mayor. Otros consiguen hacer furor y en sus épocas de esplendor hacen televisión y radio y te pueden llenar estadios. Y hay artistas que pueden descollar incluso mucho más y hacer su show para la nación casi sin exclusión, y por cierto que por democrática decisión.